Estamos en comunicación ahora con un legislador del Frente para la Victoria, con Jorge Vallaza, que integra también el CONIAR, para hablar justamente sobre este tema. Vallaza, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto saludarlo. ¿Cómo anda? Buen día, Pato, y buen día a todos los vietnamenses que están escuchando Radio Encuentro. Bueno, la verdad nos sorprendieron las declaraciones de Badie cuando dijo esto y empezamos a preguntar, ¿no? ¿Qué pasó? Y empezaron las aclaraciones sobre este tema, ¿no? Vallaza, ¿qué nos tiene para contar? Sí, la información esa que salió de que se había avalado el fallo del CONIAR es totalmente falsa y, bueno, la han demitido hasta los mismos funcionarios de gobierno, ¿no? Por ahí, en lo que vos dijiste al principio también, para aclarar a la gente, el fallo no se refiere a los menores que delinquen, no, los menores en conflicto con la ley. El fallo se refiere a que el Superior Tribunal de Justicia le da a la policía el poder de detener a chicos que anden por la calle bajo el... Lo que utilizan es un fallo muy hipócrita, porque lo que dicen ellos es que lo que dicen los cuatro jueces, porque votó en contra, tiene otra postura la jueza Zaratiegui, ¿no? Lo que dicen los otros cuatro jueces es que la policía puede detener a los niños, o adolescentes, demorarlo, digamos, es una forma de privarlo de la libertad si los encuentra en estado de abandono, cosa que la mayoría de las comunidades seguramente va a estar de acuerdo. Ves un chiquito tirado en un rincón, claro. Muerto de frío, eso es lo que dice el fallo. Entonces genera confusión, porque el fallo no se genera porque se les ocurrió a los jueces hablar de esto, sino porque hay una controversia entre un habeas corpus que presenta una defensora, Patricia Arias, sobre un caso fundamentalmente de un chico, de un adolescente que estaba yendo a la escuela, y como era de sectores populares, pero sus padres tuvieron la valentía de la justicia, sintieron que violaban el derecho de este niño que iba a la escuela, y la policía lo detuvo solamente porque, por su aspecto, había interpretado que podía delinquir, ¿no? Y el fiscal de Estado, defendiendo la AP, bueno, el juez Bustamante, en un fallo impecable, desde lo jurídico, porque le daba lugar a habeas corpus, y dice que la policía no puede detener a niños y adolescentes por la calle así, porque solamente por una cuestión de poder no hacer nada, porque se les ocurra por el aspecto, ¿no? Y la apelación del fiscal de Estado, para que la gente entienda, dice, bueno, por un lado es desagradable, porque hasta te diría que es machista y patriarcal, porque descalifica a la defensora diciendo que no tiene sentido común y que vive en un mundo ideal, ¿no? Y lo que él argumenta es que si le sacan a la policía, se agarra de la ley de la policía en el tema de la prevención. Si la sacan a la policía la posibilidad de prevenir, vamos a entrar en un caos que todos los menores van a salir a delinquir. Cosa que es una barbaridad y es una vergüenza, porque se está basando en la doctrina, lo que llaman el derecho de autor, que es que si por ejemplo, el derecho de autor dice que si todos los delitos que se perpetran así, los rateros que se perpetran en la propiedad o los delitos por la calle, lo cometen personas con tal aspecto, tipifica el delito, entonces quiere decir que todas las personas de ese aspecto pueden ser detenidas, y eso es prevención. Claro. Una cosa que es una barbaridad, y ya está nuestra justicia, nuestra ley es por... Vos podés ir preso por lo que haces, no por el aspecto que tenés, ¿no? Sino también podríamos decir, para que la gente no entienda bien, es... Mira, los delitos de estafa con él los hace los grandes empresarios. Entonces empecemos a meter presos a grandes empresarios que no tenemos pruebas que se han hecho delito para prevenir que no haya delito de estafa económica. Claro, claro. O también podríamos decir, en los hechos de corrupción está siempre comprometido algún funcionario político. Entonces empecemos a detener funcionarios políticos antes, para que no cometan, digamos, hechos de corrupción, metamos los presos a todos. Claro, claro. Legisladores incluidos, y entonces así evitamos hechos de corrupción, porque los que cometen los hechos de corrupción son ellos, ¿no? Para que se entienda, porque si no, parecería que cuando uno habla de adolescentes de sectores populares, que andan por la calle por ahí... Sí, la argumentación realmente es absurda, la argumentación de fiscal, Es absurda, digamos, se basa en una doctrina del derecho que es de la dictadura, que es de gobiernos totalitarios, que es esto del aspecto. La dictadura era si tenía barba y llevabas un libro prohibido, o cantabas canciones de Viglietti. Entonces, tiene pinta de subversivo adentro, ¿viste? Muchos de esos chicos, pues, lamentablemente desaparecieron y no aparecieron nunca más, ¿no? Claro, claro. Después, cuando viene la democracia, se empiezan a restituir derechos, inclusive con algunas minorías, tipo con los homosexuales, que se los consideran enfermos, se restituyen derechos, ¿no? Y ahora yo creo que nos queda todavía en gran parte de la sociedad un rezago de autoritarismo, una impronta, digamos, de dictadura, de discriminación, que la persona cuando ve, una persona del sector medio, también de cualquier barrio, cuando ve un menor que viene con tal aspecto, con gorrita, con la tez de tal color, etcétera, dice, uy, este me va a afanar. Ese es un prejuicio, lo tenemos que superar como sociedad. Eso es lo que hace el fiscal de Estado. Dice que prevenir es la posibilidad que tiene la policía de que si ve una persona con tal aspecto, pues en ningún momento es que los casos que se presentan al Scorpus son en chico en conflicto de valores. Es un chico que estaba yendo a la escuela, para que la audiencia lo entienda, un chico que estaba mirando yendo a la escuela y que la policía lo vio con aspecto de que podía delinquir, cosa que es una barbaridad. Claro. Ahora, Bayaza, estamos hablando de la fundamentación del fiscal de Estado que actuó en nombre del gobierno de la provincia, ¿no? Ahora, lo terrible, para mí, lo más grave de todo, es que el Superior Tribunal de Justicia, aunque no haya usado los mismos argumentos que el fiscal de Estado, terminó haciendo lo mismo. No, el Superior Tribunal de Justicia, lo del Superior Tribunal de Justicia es peor, porque en vez de enfrentar el problema que se planteaba, lo que planteaba, digamos, la sentencia que ya había hecho el juez, justamente, y el planteo que era si la policía puede o no detener a niños que no están y adolescentes que no están haciendo nada con la calle solamente por su aspecto, lo disfraza y lo transforma como para salir del paso y darle la razón al Ejecutivo, si la policía puede detener a niños y adolescentes que estén en situación de abandono, que no es lo que se estaba discutiendo. Entonces, le habilita a la policía a detenerlo porque ahora la policía puede decir que ese chico que va a la escuela y que detuvo la otra vez por el aspecto, dijo, no, lo detuvimos porque nos parecía que estaba en situación de abandono. Entonces, claro. Entramos en una hipocresía, digamos, y en un como si, que es muy peligroso para nuestra sociedad democrática, porque entramos en métodos que son de la dictadura. Por eso es una vergüenza el fallo del Tribunal de Justicia, y seguramente lo vamos a apelar a la Corte Suprema de la Nación, lo vamos a llegar a los organismos de derechos humanos provinciales y nacionales e internacionales, porque es una vergüenza que el Supremo Tribunal de Justicia falle tan descaradamente bajo el argumento de la protección, de chicos en abandono, que no era lo que se estaba discutiendo, frente a una cosa tan que el juez Bustamante la evaluó desde la ley, desde los tratados, de los tratados internacionales. Estaría bueno que por ahí difundir lo que dice la Convención Interamericana sobre todo el tema de los derechos del niño, que son convenciones internacionales que han suscrito todos los países, incluso el nuestro. Dice, en ningún momento, si no hay orden judicial o si no está infragante y cometiendo un delito, se puede detener a un menor o un adolescente y privarlo de su libertad. Es una cosa que está absolutamente prohibida. No es cuestión de interpretaciones, de miradas. Está absolutamente prohibido y es contrario y violatorio a los derechos humanos. No es un tema de interpretación. Claro, claro. No queda clarísimo. Ahora, queda claro también para dónde va a ir, va a la Corte Suprema, esperemos que la Corte Suprema ponga razonabilidad en ese tema, pero vuelvo a lo de Badie. ¿Y por qué Badie informó de manera tan torcida, tan, yo puedo decir, hasta mentirosa, de lo que pasó en esta reunión del CONEAD, donde dice que todos estuvieron de acuerdo en avalar el fallo del Superior Tribunal de Justicia? Y yo interpreto, bueno, yo estuve en la reunión y participé, y por supuesto que es falsa esa información, ¿no? De hecho, el otro día me mandaron el acta de la reunión y nada que ver. Yo creo que nosotros en el CONEAD ya habíamos hecho un amicus, que es un manifiesto que lo presentó el mismo Badie, diciendo todo lo que yo dije antes, pero en forma más técnica, ¿no? Que no, sí, sí. Que apoyábamos o sea, en contra de la detención de los menores. Sí, como CONEAD, pues lo habíamos hablado la sesión anterior, se había presentado. ¿Qué pasó? ¿Badie cambió de parecer? ¿Lo apretaron? ¿Qué pasó? Así, conceptualmente, pues tampoco me gusta, decir todo lo que se dijo en la reunión, porque me parece que no corresponde decirlo por radio, pero sí, conceptualmente fue que esa era la postura del Ejecutivo, que ellos pertenecían al Ejecutivo, que estaban en una situación incómoda, porque pertenecían al Ejecutivo y tenían que estar también en un ámbito de defensa de los niños y adolescentes, y no querían. De hecho, esa fue la votación que perdimos, las dos votaciones que perdimos. No querían que el repudio, que se hiciera un repudio público, una expresión pública al fallo, como hizo el Consejo Municipal de Viedma, como hizo Citrajur, hicieron el Consejo de Roca, como hicieron múltiples organizaciones de toda la provincia. Sí. No querían hacer un repudio al fallo público. Algunas argumentaciones después se fueron a otro lado, digamos. No, porque hacemos mediatizamos esto, se le hace mal a los chicos, bueno, toda una serie de argumentos, ni tampoco judicializarlo, ni tampoco que el CONEAD apelara a la Corte Suprema como CONEAD, es decir, ni judicializarlo ni mediatizar el repudio al fallo. Sí. Pero lo que no se habló en ningún momento fue hacer en un momento fue avalar el fallo, porque si no el señor Badía tendría que haber dicho, bueno, mi moción es que el CONIAR avale el fallo, que fue lo que salió en los diarios. Claro. En ningún momento nadie habló de avalar el fallo. Es decir, que eso es muy grave, ¿no? Es muy grave que se haga eso, porque claro, se está manipulando y están jugando con las organizaciones que están allí. Con las organizaciones y con los funcionarios del gobierno que están en el CONIAR, porque ahí está representado Salud, Educación. Es más, la gente de niñez y adolescencia me merece todo el respeto porque claramente lo dijo la secretaria Viviana Pereira públicamente, ella no está de acuerdo con que se detengan menores sin causa, claro, digamos. Claro. ¿Entendés? Entonces generó todo un conflicto interno, porque en realidad, además, si el fallo se refería solamente a la situación de menores en situación de abandono, que es otra discusión, si la policía puede o no detener a un menor que está tirado en muerto frío, digamos, es otro debate. Es decir, el fallo, ¿cuál es la situación incómoda y contradictoria? La situación incómoda y contradictoria de los funcionarios del gobierno de CONIAR es porque, por un lado, van a una entidad que claramente tiene que defender los derechos de los niños y adolescentes y basarse en la ley 26061, 4109, Convención de los Derechos del Niño, tratados internacionales que son taxativos y claros en este tema, y que el Ministerio de Seguridad, vía fiscal de Estado, es decir, de otra vía del gobierno, quieren, bajo la excusa de la prevención, volver a épocas que son, volver a métodos que son de la dictadura, ilegales y violatorios de los derechos humanos. Entonces, la posición en real es comprensible que sea incómoda. Y también es comprensible también que voten en contra de hacer público el repudio, de hacer una expresión pública de repudio, o de judicializar del CONIAR. Ahora, que después el presidente diga, avalamos el fallo, eso es totalmente falso. Bueno, Badía, lo menos que podría hacer ahora es salir a aclarar esto y a explicar que él está de acuerdo, pero que no hubo unanimidad allí en el tema, ¿no? Y que no se acordó esto, obviamente, en la reunión del CONIAR. Bien, Bayaza. Mira, ¿viste el dicho popular de que no aclares que oscurece? Uh-huh. Bueno, ayer la página del gobierno que decía eso, primero el título era el CONIAR avala el fallo. Sí. Después el título era, porque llamamos y nos quejamos, avalamos el fallo. Después, abajo habían puesto los funcionarios del gobierno son los que avalaron el fallo, punto. Es unánime, esto fue unánime, que vos ahí desde la lectura podés decir, esto fue unánime por todos o por lo del funeral. Es decir, cada vez que lo aclaran lo oscurece más porque lo hace más confuso. Pero parece que ahora lo sacaron, porque lo estuvimos buscando y no lo encontramos. Sí, ahora parece que lo sacaron, pero si pillás el enlace todavía está, si querés te lo mando por mail. Porque, bueno. Pero en realidad, como que lo van cambiando como para que... Pero lo central, confuso y mentiroso de eso, es que no se habló de estar a favor o en contra del fallo en ningún momento. Se habló de estar a favor o en contra del repudio al fallo, que no es exactamente lo mismo. Está perfecto. Bayaza, perfectamente aclarado, ¿eh? Gracias por la comunicación. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego, muy amable. Bueno... El legislador entonces Bayaza, Jorge Bayaza, legislador de Frente para la Victoria, que integra el CONIAR, que es el Consejo de Niños y Adolescentes de la provincia de Río Negro, donde se intentó imponer, parece, esta idea de avalar un fallo del Superior Tribunal de Justicia que a su vez permite detener menores en la vía pública que no estén cometiendo delitos. Y bueno, ahora estas aclaraciones que han salido a hacer esta mañana la gente del CADEM, ¿no?, con Horacio Vázquez, con quien conversamos, y ahora también con el legislador Jorge Bayaza, que no están de acuerdo y que no hubo ningún acuerdo sobre el tema, menos unánime, y que lo que hay es una manipulación que están haciendo desde Derechos Humanos sobre este tema, ¿no? Badié, que es el secretario de Derechos Humanos, y que dice, mire, yo no estoy de acuerdo, no habría que hacerlo, pero yo pertenezco a este gobierno. Bueno, la secretaria Pereira, de Desarrollos Humanos, fue mucho más valiente, mucho más corajuda, y salió a enfrentar a su propio gobierno, y dijo, no hay que detener a los chicos en la vía pública. Dos conductas distintas, ¿no? ¿Usted con cuál se queda?